Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Sé que la sociedad podría existir sin delitos, sin pobreza, con una condición sanitaria mejor, sin ser infeliz o estar afligida por penas, y con una felicidad centuplicada, y que ningún obstáculo, aparte de la ignorancia, se opone a ello en la actualidad, ni impide que tal estado social se convierta en universal. Así se expresaba Robert Owen, considerado el padre del cooperativismo, de cuyo nacimiento se cumplieron 245 años el 17 de mayo de este año 2016. Dicha afirmación resulta por demás oportuna al celebrar hoy el Día Internacional de las Cooperativas, porque remite a las raíces doctrinarias de nuestro movimiento y marca el rumbo del ideario y la práctica de la cooperación. En efecto, tal como lo ha sostenido desde su fundación el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, las cooperativas constituyen herramientas de transformación social, tanto por su gestión democrática, eficaz y eficiente, en el contexto de un mundo donde prevalece el modelo neoliberal, como por su prédica en torno de los valores y principios que definen su naturaleza solidaria. El propósito de Robert Owen, y el que debería ser hoy de todo el movimiento cooperativo, era reformar la sociedad capitalista no sólo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino, sobre todo, para crear un nuevo mundo moral que regenerara a la sociedad y transformara la naturaleza del hombre. Para cumplir exitosamente con esta misión trascendental, el enorme desafío que deben asumir los dirigentes y militantes del cooperativismo es lograr que, junto con la mayor visibilidad de sus logros e ideales, se sumen conciencias y voluntades tanto al interior de estas empresas asociativas como en los vastos sectores que conforman el denominado campo popular. Otro mundo es posible si la gente quisiera, recordaba Floreal Gorini, máximo dirigente del Instituto Movilizador, al inaugurar la sede del Centro Cultural de la Cooperación el 22 de noviembre de 2002. En esa consigna radica la clave del triunfo y la esencia de la batalla cultural contemporánea. Si la gente quisiera. La gran tarea, por lo tanto, consiste en intensificar la aplicación del quinto principio de la cooperación, la educación de los miembros de las cooperativas y, por extensión, del público en general. Para ello, debemos lograr que nuestro mensaje transformador sea conocido, comprendido y compartido por las mujeres y los hombres que anhelan vivir con dignidad, en contraposición al paradigma dominante en la actualidad, consistente en una economía que solo beneficia al 1% de la población mundial. A la par del fortalecimiento empresarial de las cooperativas, del avance sostenido en la integración institucional y operativa del sector, para brindar respuestas adecuadas y crecientes a las necesidades de sus asociados y la comunidad, el movimiento debe articular sus esfuerzos con las más diversas organizaciones sociales, cuyo denominador común es la búsqueda del bienestar general y el acceso al goce de todos los derechos humanos. Se trata de lograr una articulación virtuosa que preserve las múltiples identidades, pero sume y multiplique los esfuerzos en función de los objetivos compartidos. Decía Robert Owen, en una exhortación a toda la humanidad, hombres laboriosos, productores de la riqueza, del saber y de todo lo que realmente es valioso en la sociedad, unid hoy vuestras fuerzas para crear una forma nueva y justa de existencia humana, una situación en la que no habrá más rivalidad que la de producir la mayor felicidad duradera para la raza humana. Tenéis en vuestras manos todos los elementos necesarios para realizar tal cambio. Este es nuestro mensaje en el Día Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que comenzamos hace 7 años, estamos transitando el 7º año consecutivo y por estos días lo estamos conduciendo Mariana Anzorena y quien les habla. Y hoy les contamos que nos va a visitar en un ratito apenas el doctor en sociología con una extensa y rica trayectoria en el movimiento cooperativo, Ángel Petriella, y la idea es charlar con él acerca de este segundo semestre del año y los avances o no de la llamada revolución de la alegría. Y en el Día Internacional de las Cooperativas vamos a tener un extenso informe de Silvia Porritelli sobre la situación de las empresas recuperadas que funcionan como cooperativas. Recordamos al expresidente de la Nación, Juan Domingo Perón, en un nuevo aniversario de su muerte ocurrida el 1 de julio de 1974. Y desde la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos vamos a presentar Me Gritaron Fifi, el tango sale del closet. Y cuando llegue Ana Grondona le vamos a preguntar qué nos puede decir para ilustrarnos acerca de las complejidades, porque así son, del presente en la coyuntura que vive la Argentina y sus alrededores. Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la Gente, informe especial. Bajo el lema Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor, la Asamblea General de las Naciones Unidas había proclamado al año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. La ONU resaltaba precisamente la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social y muy especialmente su impacto en la reducción de la pobreza a través de la creación de empleos y la integración social. Ese mismo año, la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, destacaba que en la región hay millares de cooperativas con millones de mujeres y de hombres asociados y es necesario aprovechar su potencial al diseñar las estrategias de desarrollo socioeconómico de los países. A su vez, Philippe Vanhoenegem, especialista de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo en Empresas Cooperativas y Desarrollo Económico Local, subrayaba que es importante generar un entorno propicio para que las empresas cooperativas puedan desarrollarse y funcionar en buenas condiciones. En los últimos años, en Argentina, a través del modelo cooperativo, se generaron y se recuperaron miles de puestos de trabajo. Hoy, en el Día Internacional de las Cooperativas, nos proponemos analizar la situación de las cooperativas de trabajo y, puntualmente, las que se formaron a partir de la recuperación de empresas. Precisamente sobre este último grupo, el de las empresas recuperadas, convertidas luego en cooperativas de trabajo, existe la idea generalizada de que son hijas de la crisis de 2001. Sin embargo, un relevamiento que desde el año 2002 viene llevando adelante el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras, perteneciente a la Universidad Nacional de Buenos Aires, muestra que más de la mitad de estas cooperativas se formaron luego de 2005 y la gran mayoría lo hizo después de 2009. Según el último informe sobre el estado de situación de las empresas recuperadas por sus trabajadores, presentado hace pocos días por el programa Facultad Abierta, en la Argentina existen 367 empresas recuperadas que ocupan a casi 16.000 trabajadores y trabajadoras. El estudio señala que son numerosos y muy diversos los rubros en los que actúan estas nuevas cooperativas, lo que demuestra que la autogestión solidaria es una alternativa viable, no solo para preservar el empleo y recuperar empresas, sino también para gestionar empresas exitosas y eficientes. El informe al que hacíamos referencia también indica que este proceso, que estaba en franco crecimiento, se detuvo en los últimos meses y que si bien se producen cierres de empresas y fábricas, hoy es más difícil para los trabajadores volver a ponerlas en funcionamiento. Para analizar esta problemática que coloca nuevamente en riesgo a estas empresas, conversamos con Andrés Ruggeri, antropólogo social y director del programa Facultad Abierta. Desde la asunción de Mauricio Macri, bueno, se han implementado una, un cambio drástico en las políticas económicas, y no solamente las económicas, pero que impacte en forma particular en las empresas recuperadas, y en las cooperativas de trabajadores en general, ¿no? Algunos tienen que ver con el contexto económico general. Por ejemplo, el aumento de tarifas es una de las cosas más notorias y que más ha golpeado, ¿no?, a la economía de estas cooperativas, que no surgen en igualdad de condiciones con otras empresas similares del mismo sector, por ejemplo, porque vienen de empresas que han sido fallidas, ¿no?, que han tenido enormes dificultades, que tienen maquinaria antigua, obsoleta, o inclusive que ha sido boicoteada por la propia gestión patronal. Entonces se surge de otras condiciones, y un aumento tan brutal de los costos tarifarios tiene un impacto enorme, ¿no? Ya hay varias cooperativas que tienen pedido de corte de electricidad, etc. Pero si eso le sumamos el aumento generalizado de todos los costos de los insumos y la baja del consumo, ¿no?, y además la apertura de importaciones, que no impactan todos los rubros igual, ¿no? Hay algunos que tienen mayor incidencia, ¿no? Por ejemplo, textiles, metalúrgicas. Aumento generalizado de costos de los insumos, descenso abrupto del consumo, apertura de importaciones, devaluación y enormes aumentos tarifarios en electricidad, agua y gas impactan negativamente en el funcionamiento de diversas unidades productivas, fundamentalmente las vinculadas a pymes y cooperativas de trabajo. Toda esa baja generalizada de la actividad económica afecta profundamente a las empresas recuperadas y a las cooperativas en general, ¿no? Creo que la gran diferencia entre las cooperativas de trabajo y otras empresas para asumir este tipo de crisis es que no se pueden permitir ajustar sobre la variable de trabajo, digamos, no pueden echar trabajadores para reducir costos, porque el fundamento de existencia de estas empresas es preservar el trabajo, por lo tanto, eso va a impactar sobre los ingresos de los trabajadores en forma inmediata. Según el informe presentado por el programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, hasta el 10 de diciembre de 2015, el apoyo estatal a las empresas recuperadas se repartía en varios programas y distintas áreas en diversos ministerios y organismos. Si bien no había una política consistente o específica, ni se la entendía como una política económica que considerara a la autogestión como un actor de relevancia, estos programas, a pesar de su dispersión, eran una importante contribución para las cooperativas de trabajo surgidas de la recuperación de empresas. Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta, subraya esta diferencia. Hay una actitud muy distinta por parte del Estado, ¿no? No es solamente un cambio de modelo económico, es un cambio de modelo político, de modelo social, de concepción de cómo tiene que ser el país. Y eso, por supuesto, el primer lugar donde se nota es en el Estado. Y el Estado, hasta diciembre de 2015, tenía una actitud frente a las cooperativas y las empresas recuperadas, donde, bueno, había distintos programas que colaboraban, que daban subsidios, que daban capacitación, que asesoraban. Había inclusive varios sectores donde las cooperativas eran proveedores privilegiados del Estado, por ejemplo textil, ¿no? O sea, hay un cambio de actitud enorme en relación a estas cosas. Uno de los programas más importantes para el sostenimiento de empresas en crisis que volvía a reactivarse es el programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, que financiaba una parte del salario mensual de trabajadores de una cantidad importante de cooperativas. Otras líneas incluían subsidios para compra de maquinaria, mejoras de los procesos, capacitación y certificación de calidad. Si bien este programa no se desarticuló, se encuentra totalmente parado. Otro ejemplo es el de la Comisión Nacional de Microcréditos, CONAMI, cuyo presupuesto se redujo a un tercio del que disponía en 2015 y que en el primer trimestre de este año casi no tuvo ejecuciones. Esto se suma a la desarticulación de numerosos programas sociales y a la retracción del Estado como comprador de las cooperativas de producción. El caso más claro es el del Ministerio de Seguridad, que compraba chalecos, uniformes y ropa de trabajo a las cooperativas de la red textil cooperativa, provocando el cese del trabajo de la mayoría de estas empresas solidarias. Los programas que eran específicos para empresas recuperadas formalmente no desaparecieron, pero en la práctica están paralizados, ¿no? Los trabajadores que estaban ahí, que están todavía, no tienen tareas. Se puede decir claramente que al Estado ahora ha dejado de interesarle todo este sector de la economía e inclusive todas estas este tipo de salidas al desempleo, ¿no? Es algo que no se fortalece, porque muy probablemente el objetivo de generar un colchón de desempleados para que funcione como regulador de los salarios implica también que no haya alternativas a ese desempleo. Del relevamiento realizado por el programa Facultad Abierta se desprende que no solo se desactivaron políticas específicas destinadas a la economía social y solidaria, sino que desde la nueva gestión del Gobierno Nacional se muestra un manifiesto desinterés hacia el sector de las cooperativas de trabajo y en particular hacia las empresas recuperadas. En la misma línea se encuentran los vetos a leyes de expropiación que favorecían a empresas recuperadas por parte de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, como ocurrió hace muy poquito con la cooperativa de la ex Acoplados Petinari, integrada por 120 trabajadores. Y en ese mismo sentido puede encontrarse la explicación a la feroz represión y el desalojo de la semana pasada de la metalúrgica recuperada RB de la localidad de Martínez. En unos pocos minutos continuamos con este informe sobre la situación en la que se encuentran las empresas recuperadas por los trabajadores en este Día Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Un grupo de periodistas e intelectuales exiliados durante la última dictadura militar en Argentina, entre ellos Julio Cortázar y Osvaldo Soriano, deciden trabajar en la producción de un periódico editado en Francia. Con corresponsalías en toda Europa e impreso y distribuido desde Estados Unidos, que ingresara clandestinamente en los países latinoamericanos para romper con el cerco informativo que se había cerrado sobre esos pueblos. El periódico se concretó y se llamó Sin Censura. Este es el nudo de Sin Censura, Recortes de Prensa, el documental de Oriana Castro y Nicolás Martínez Semborain, que a partir del próximo jueves y durante todos los jueves de julio se proyectará en el Centro Cultural de la Cooperación. A partir de la reconstrucción de la historia de esta publicación, el documental reflexiona y profundiza sobre los medios de comunicación y el rol que ocuparon estos durante las dictaduras militares de Latinoamérica. Reiteramos, Sin Censura, Recortes de Prensa, los jueves de julio a las 21 horas en la Sala Raúl González Tuñón, con localidades a 50 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Actuar frente a todo. ¿Cómo hacer cuando no te dejan hacer? Esta es la consigna de las charlas debate sobre los movimientos y la resistencia artística y gestión para repensar el pasado en el presente y construir el futuro. Tres encuentros que arrancan el próximo martes a las 19 en el auditorio del Bauen, donde estarán Agustín Aleso, Lidia Catalano y Luisa Culioc, y continuarán el martes 12 en el Teatro del Picadero con Rita Cortese, Roberto Cosa, Roberto Perinelli y Rubens Correa. Y concluirán el martes 19 en el Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Seguimos en Desde la Gente, hoy especialmente en el Día Internacional de las Cooperativas, y con este informe, producido por nuestra compañera Silvia Porritelli, analizando la situación de las empresas recuperadas convertidas en cooperativas. Un universo que hoy día abarca 367 unidades productivas y a casi 16.000 trabajadoras y trabajadores, y que en medio año de gobierno de Mauricio Macri afrontan una situación más que complicada. Situación complicada producto de un modelo económico que no viene solo. Es que el modelo neoliberal, necesita un anclaje cultural fundamentalmente para su sustento. Como se vio en los años 90, el neoliberalismo destruyó y acalló todas las expresiones vinculadas a las acciones colectivas y solidarias. El neoliberalismo busca instalar en el imaginario social que la única manera de progresar y desarrollarse es a través del esfuerzo individual, en la meritocracia. En ese marco es que se alientan como una de las pocas injerencias del Estado en la esfera social, emprendimientos particulares sin ningún tipo de articulación ni fuerza suficiente para competir y enfrentar a los grandes operadores del mercado. Yo creo que, digamos, el discurso social, ¿no?, de la preocupación social no desaparece de lo estatal, sino que cambia, digo, el discurso, no la práctica, ¿no? Andrés Ruggeri, antropólogo social y director del programa Facultad Abierta de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Cambia de discurso y pasa de tratar de fortalecer, ¿no?, los emprendimientos sociales, la economía social, etcétera, esto dentro del ámbito, sobre todo, del Ministerio de Desarrollo Social, a la promoción de lo que llaman el emprendedorismo, ¿no?, que exactamente está pensado más para el emprendedor individual, ¿no?, para generar una especie de pequeño empresario que, si le va bien dentro de esta especie de mitología capitalista, ¿no?, del hombre que se hace a sí mismo, si se desenvuelve bien en el mercado, bueno, puede convertir en un empresario exitoso, ¿no? Y dentro de esa ideología, donde generalmente uno de cada no sé cuántos miles le puede llegar a pasar eso, se prioriza ese tipo de política por sobre la formación de cooperativas, por sobre la formación de conciencia colectiva. Entonces, al contrario, se apunta a reforzar lo individual, ¿no? Según el investigador Andrés Ruggeri, la desarticulación de procesos económicos, colectivos y asociativos apunta a precarizar y a debilitar a la clase trabajadora y a acotar su capacidad de defender sus derechos. Para el antropólogo, esto se trata de que la autogestión y la economía social solo cumplan la función asignada en el dogma neoliberal, como una economía para pobres. Pensar la economía social, ¿no?, o la economía popular, o el nombre que queramos poner, como una economía de pobres para pobres, ¿no?, creo que es una de las características del modelo neoliberal, del pensamiento neoliberal, ¿no? El pensamiento neoliberal tiene una concepción donde el Estado es simplemente un regulador de la libertad de empresa, pero además beneficiando a las grandes corporaciones, etcétera, ¿no? Dentro de eso, está claro que la desaparición de todas las políticas sociales que fomenten otro tipo de concepción de la economía es parte del modelo, pero al mismo tiempo hay consecuencias sociales de las políticas que los neoliberales ejercen, ¿no?, que se ven rápidamente, inclusive, ¿no? Entonces, también necesitan algún tipo de política social que dé cierta contención, que evite las peores consecuencias, no por bondad, sino para evitar estallidos, protestas, etcétera. Entonces, ese discurso de la economía social pensada como economía para pobres y como economía de emprendedores está en todos los programas neoliberales y también está en este gobierno. Como señalamos anteriormente, la mayoría de las empresas recuperadas se conformaron en cooperativas de trabajo para hacer frente al desempleo y a la precarización laboral a través de la autogestión. El desafío de estas nuevas cooperativas, luego de haber pasado por el proceso de ocupar, resistir y producir, es consolidarse como empresas exitosas y eficientes sin perder de vista su base social y solidaria. El cooperativismo tiene un siglo, ¿no?, acá en la Argentina y más en otros lugares, ¿no?, y ha pasado todo tipo de etapas y de momentos, y no veo por qué ahora tiene que ser distinto. Pero en el caso más específico, por ahí, de las empresas recuperadas, que son cooperativas bastante particulares por su conformación, por su origen, ¿no?, y por ciertas vulnerabilidades que tienen en distintas cuestiones, ¿no?, en lo legal, en además de lo económico, me parece, bueno, que hay distintos tipos de acciones. Uno, primero, coordinar entre las distintas organizaciones, porque el sector está muy fragmentado y es necesario coordinar acciones para poder defenderse de estos ataques tan claros, ¿no?, en lo político especialmente, ¿no?, que es donde ese tipo de cosas puede dar más resultado. Pero me parece también hay que aguzar un poco el ingenio para empezar a tener mayor integración en lo económico, ¿no? Que se puedan integrar más, que se puedan complementar. Hay muchas cooperativas que tienen productos muy diferentes y no hay prácticamente integración entre esa producción, no hay circuitos formados o hay muy pocos. Entonces creo que por ese lado pasa también una estrategia de resistencia en lo económico, de fortalecimiento en lo económico a más largo plazo. Para el antropólogo Andrés Ruggeri, las cooperativas de trabajo surgidas de la recuperación de fuentes laborales son las que se encuentran en una posición más endeble para enfrentar los obstáculos y amenazas que se presentan en la nueva coyuntura política, social y económica del país. Según el director del programa Facultad Abierta de la UBA, una de las estrategias para resistir la inevitable crisis que producirá en esta rama de la economía las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri es la integración del sector en su conjunto. También es importante el acompañamiento de las otras ramas del movimiento cooperativo. Y cerramos el bloque con un tema musical que viene a cuento, La Recuperada, de y por Arbolito. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Las deudas que nos dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. La esperanza creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente, acompañados por un poco de mate amargo, que siempre viene bien, sobre todo en esta época del año, y vamos a compartir con todas y todos ustedes algunos de los títulos, copetes y síntesis muy sintéticas, valga la redundancia, de las publicaciones que recibimos todas las semanas. Yo tengo a la vista, como verás, Mariana, un cable de la Alianza Cooperativa Internacional, que dice textualmente: el 29 de junio de 2016, en una reunión de alto nivel con representantes de las Naciones Unidas en Nueva York, Monique Leroux, presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, ha garantizado el compromiso del movimiento cooperativo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como negocios sostenibles enfocados en las personas y capaces de fomentar el empleo digno, las empresas cooperativas jugarán un papel esencial en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Por cierto, agenda de las Naciones Unidas. Sostuvo: estoy orgullosa de afirmar hoy nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las cooperativas, afirmó la presidenta de la ASI Mundial, son socios clave para el logro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ya que nuestros valores y principios van en paralelo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y más adelante aclara o amplía diciendo que en septiembre de 2015 los estados integrantes de Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030, que reconoce a las empresas cooperativas como principales actores dentro del sector privado para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Un dato realmente muy interesante, ya que forma parte de una agenda de carácter internacional. Y bajo el título Trabajadores de la Economía Popular firmaron convenio con la Procuración General, la agencia de noticias ANSOL, que es la agencia de noticias del ámbito de la economía social y solidaria, informó que la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y la procuradora Alejandra Gils Carbó formalizaron la colaboración para que los conflictos laborales salgan de la esfera penal. Esta medida obviamente va a favorecer a manteros, cartoneros y a fábricas recuperadas. El convenio puede servir para transformar las conflictividades relacionadas a la economía popular que el sistema penal piensa como una problemática criminal, pero deberían ser laborales o sindicales, explicó ANSOL Julián Axat, coordinador del Programa de Acceso a la Justicia, que tiene como objetivo facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial, además de proponer a la Procuradora General de la Nación la suscripción de acuerdos y convenios estratégicos. Sobre el acuerdo entre la CETEP y la Procuración General de la Nación, AXAT indicó que es una cristalización de la relación que venimos teniendo con manteros, cartoneros y fábricas recuperadas. Según explicó el coordinador de Atajo, este programa intervino junto con la Procubin, con sus equipos móviles, tomando denuncias realizadas por trabajadores hostilizados por la Unidad de Control de Espacio Público, la USEP, o Control Urbano. También intervino en el conflicto de la recuperada RB para tratar de impedir la represión, así como había intervenido para que no desalojaran a los trabajadores. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros, como todas las semanas, Ana Grondona, para iluminarnos sobre esta realidad tan complicada. Ana, como siempre, la semana vino cargada de acontecimientos, de informaciones. ¿Cuál es o cuáles son tus temas de hoy? Hola, bueno, ¿qué tal a todos? Sí, como siempre hay muchos temas para discutir. Hoy me voy a poner un poco más teórica y voy a pedir un poco de paciencia a los oyentes. Quiero hablar de el Ersatz. Qué palabra difícil, una palabra alemana de otros tiempos, que se usaba mucho para pensar los fenómenos totalitarios, ¿no? El nazismo, el fascismo, el Ersatz. Una manera más sencilla que estamos acostumbrados a pensar esta palabra en castellano es la de chivo expiatorio. Los chivos expiatorios, que sabemos una figura muy, muy vieja, que son esas figuras a las que le damos la culpa de todo, ¿no? Y de casi de los males absolutos. Y bueno, me parece que la cotidianidad de la Argentina en este contexto y esta coyuntura tan singular que nos toca vivir, tenemos que reflexionar un poquito sobre esto, decir algunas cosas, y ahora en un ratito voy a decir en qué estoy pensando más puntualmente. Pero me parece que la figura del chivo expiatorio es muy importante para pensar la política y para pensar ciertos momentos de la política, ¿no? El momento de los prejuicios, ¿no? De la construcción de estas imágenes que circulan. Y el prejuicio siempre es tramposo, porque uno, todos los que prejuzgamos, todos nuestros prejuicios, uno puede decir, tienen algún modo de justificarse en alguna experiencia. Lo que pasa es que siempre es una experiencia muy parcial que se generaliza, ¿no? Todos conocemos a algún gallego que no le gusta mucho bañarse, un parisino chinchudo, en fin, ¿no? Podemos seguir con los ejemplos, pero sin embargo el prejuicio es la generalización de eso. Y el chivo expiatorio es algo más que un prejuicio. Tiene que ver con adosar a ciertas figuras, a ciertas imágenes, no solamente algunos rasgos negativos, sino el mal absoluto, total, radical, sin medias tintas, sin matices. Y me parece, yendo ahora así, poniéndome menos teórica y más concretita, me parece que en la Argentina hay algo de eso que está circulando alrededor de la figura de la corrupción y del corrupto. La corrupción como un mal absoluto, radical, frente al cual, digamos, las respuestas no pueden ser sino igualmente desmedidas, ¿no? Que esta construcción a la que asistimos todos los días en los medios masivos de comunicación, en la televisión, es sumamente llamativo, ¿no? Casi un llamado al linchamiento de los corruptos, que son los que nos quitaron todo, los que nos han dejado en una situación terrible, los culpables de esta crisis que estamos viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta secuestradores de niños, ¿no? Están circulando esas acusaciones. Y estoy pensando más concretamente incluso en las últimas horas, en las declaraciones tan inquietantes de Milagro Sala desde la cárcel en el norte de la Argentina. Y en el programa de Siete Casas, algunos la habrán escuchado y los que no, les recomiendo que lo busquen en internet. Allí, en esas declaraciones, Milagro dijo algunas cosas muy graves que están pasando, que está pasando la situación que está viviendo en el penal, que está sometida a maltratos psicológicos permanentes, en fin, ¿no? Que hay toda una cuestión con las requisas, con el acceso a ciertos bienes básicos, y que de este maltrato, por supuesto, participa también, y lo sufren también todas las demás prisioneras, las que están ahí en esa prisión junto con ella, que ella llamaba compañeras. Y Milagro también explicó algunas cuestiones y aclaró puntos concretos sobre las acusaciones que se le están haciendo, desmintió muchas cuestiones, acusó a Gerardo Morales y en general el sistema político y judicial de Jujuy, manejado por el radicalismo, de estar ejerciendo una persecución política. Pero además de todas esas cosas que dijo Milagro, y que además dijo que estaba ella en situación psicológica muy vulnerable, pensando incluso en lastimarse, dijo una cosa, ¿no? No soy López. Y a mí me parece que debe estar en una situación muy desesperada, y que decir no soy López es decir no soy culpable, soy una militante, no soy una ladrona, no soy un funcionario que arroja dólares por una pared de un convento, soy una militante política que ha organizado sectores populares de Jujuy, soy otra cosa. Pero lo que yo querría decir en la columna de hoy es, bueno, y si fuera López, tampoco se merece ese tratamiento. Me parece que es muy peligrosa la figura que se está construyendo del mal absoluto alrededor del corrupto, incluso el corrupto que hemos visto que efectivamente robó y que se ocupó de esconder su dinero como si fuera un tesoro en altas noches, altas horas de la noche en un convento. Me parece que la condición de una sociedad que se atiene a derecho supone que lo que se juzgan son actos y no personas, y que se juzgan esos actos de un modo ecuánime, sino lo que estamos es frente a una persecución judicial. Y me parece que en la Argentina estamos frente a ese escenario. Y eso es muy peligroso, y es muy peligroso construir estas imágenes del mal absoluto y de los chivos expiatorios. Me temo, y la palabra está bien elegida, que para este segundo semestre, más que alegría, nos tienen preparado bastante miedo, ¿no? El miedo a asomar la cabeza, porque puede saltar algo de todos nosotros, ¿no? La cuota no pagada del monotributo, que todos tenemos alguna, es como una amenaza que se cierne, porque todos podemos ser en el límite acusados de alguna mínima forma de corrupción. Me parece que hay que estar muy atentos a la construcción de este mal absoluto, porque cuando se configuran estos chivos expiatorios, la cosa no termina demasiado bien. Esta idea, esta figura del chivo expiatorio, me recuerda un chiste gráfico, creo que era de Roberto Fontana Rosa, y si mal no recuerdo, puede que me equivoque, en aquella tira de Inodoro Pereira, que se veía por arriba de una pared la cara de un chivo, y era el chivo expiatorio el que espiaba. Pero en el caso del chivo expiatorio, viene a cuento de la realidad argentina, efectivamente, porque pareciera que todos los males vienen del pasado, la pesada herencia, como para justificar las medidas, muchas de ellas draconianas, que se están aplicando en el presente. Nos quedamos, como siempre, pensando, reflexionando sobre todo lo que nos has dicho, y nos vemos, como es habitual, la semana que viene. Hasta el sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. La muestra colectiva lleva por nombre Independencia Imaginaria y propone un recorrido reflexivo partiendo de los cuadernos de escuela. En ellos se evidencia el persistente trabajo con que generación tras generación, cada época fortaleció a su modo un imaginario común, haciendo centro en las efemérides patrióticas. Entre ellas, la independencia, esa abstracta utopía individual y social que se nos impone cotidianamente. Fue hace 200 años, una realidad contundente. Hoy, en el marco del Bicentenario, nos urge la pregunta, ¿independencia de qué? Como también repensar el proceso que construyó su imaginario, amplio y estático a la vez, reviviendo la potencia que lo cimentó, la escuela pública forjada a finales del siglo XIX. Las sucesivas marcas discursivas en letra e imagen que desbordan los cuadernos de primaria sedimentaron nuestro imaginario común para no ser parte de una forma verdadera y fiel a un origen. Sin embargo, ¿qué significa hoy independencia? ¿Son los imaginarios fijos, invariables, cerrados, cristalizados? ¿Es necesario protegerlos de la fresca imaginación, como cuando se dicta «los próceres no se dibujan»? ¿Cómo decir independencia hoy, lejos de toda abstracción y vacío de sentido, frente al abismo de estos tiempos? ¿Serán nuevas palabras e imágenes en conflicto las que decanten y desborden los discursos hegemónicos? ¿Qué mejor que pensar la independencia hoy? La muestra Independencia Imaginaria se inaugura este jueves en el primer subsuelo del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Sostenemos el trabajo. Promovemos la industria. Generamos servicios. Innovamos, defendiendo la producción nacional. Recuperamos el hábitat. Crecemos con cada pueblo, con cada ciudad, en todo nuestro país. Con eficiencia y solidaridad desde hace más de un siglo. 70 federaciones, miles de empresas, millones de argentinos. Por el camino de la independencia. Confederación Cooperativa de la República Argentina. Sobre la vida y los textos de Lope de Vega, la dirección es de Mariano Moro y actúa Mariano Massey. En El filo de la muerte, Lope de Vega se sueña interpelado por un tribunal celeste y se entrega por entero a sus oficios mayores: inventar, divertir y seducir. Se retrata en sus amores, las mujeres, los hijos y su público, en tanto arremete contra cómicos ingratos y sus rivales de oficio. Calderón, Cervantes y Góngora, estos apoyándose en algún amigo fiel, como fue Quevedo. El siglo XVII revivido por su representante más encendido. Las funciones de Quién lo probó lo sabe se realizan los viernes a las 20:15 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, con localidades a 150 pesos. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón. Visión de género en la economía social. Que no se ponga gomina, ni fume tabaco inglés. Que pa' hablar con un muchacho, sepa el chamullo al revés. Un espacio para construir hermanar y empatizar. Mamá, si encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te enojes. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Ayer un mozo elegante, con pinta de distinguido. Aquí estamos nuevamente en una nueva visión de géneros. Y lo que escuchabas recién era un fragmento de un espectáculo que queremos conocer. Nos llamó muchísimo la atención, porque si yo te digo teatro más tangos amanerados, más humor, más diversidad, más orquesta en vivo, yo creo que te lleva a ver de qué se trata. La curiosidad nos mató en este caso. Entonces, estamos en comunicación con Moisés Delgado, que es autor y actor de este espectáculo que queremos conocer, queremos que nos lo venda, queremos invitarlos a todos nuestros oyentes a concurrir, porque parece que se las trae. Moisés Delgado, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mariana. Gracias por esa hermosa presentación. ¡Epa! Moisés, contanos de qué se trata Me gritaron fifí, el tango sale del closet. Se trata de tantas cosas que la gente tiene que venir y vivirlo. Ajá. Porque no queremos asustarnos, pero bueno, como vos dijiste, hay algo de la curiosidad que también nosotros lo tenemos en cuenta, y es, decimos, la curiosidad mata al hétero. Entonces, puede ser. Puede ser, pero bien, cada uno a su tiempo, a su proceso, por favor, no queremos asustar a nadie. Pero por nosotros, favor. No, viste que a veces la gente se puede llegar a asustar con esto. Nah. Pero somos inofensivos, somos unos chiques amanerados y amorosos que cantamos el tango. Me gritaron fifí es una experiencia milonguera teatral. Esto es así, la gente puede venir hasta Milonga Disidente y conocer este tango que está saliendo del closet. En esta noche tienen la opción de tomar una clase de tango gratis a las 7:30, o si no, venir a tomarse un minuto mientras ven el espectáculo. ¿De qué va el espectáculo? Básicamente es una historia que transcurre en la milonga y está tomada por nosotros, los cantores amanerados, que usamos el lenguaje del tango, que fue un lenguaje apropiado por el machismo, por así decirlo. Claro. Que era el lugar donde los varones podían llorar en ese momento, no te derramaban una lágrima, pero que podían llorar. Y nosotros ahora nos damos el lujo de llorar, porque como también no somos todos de acá, de Buenos Aires, vinimos al puerto de Buenos Aires a buscar eso que vinieron a buscar los inmigrantes que quedaron en el tango también, a venir a buscar un mundo mejor, un espacio para poder expresarse. Entonces, a ver, que no quiero develar mucho, pero en esta milonga te vas a encontrar con una orquesta muy disidente, está compuesta por diferentes géneros y diferentes sexualidades. La madame de la noche de esta milonga es Shirley Diamante, que es nuestra querida drag queen. Y también contamos con una artista invitada, que es la Nelly, que nos aporta su voz hermosa. ¿Y cómo se completa toda esta orquesta y este espectáculo? Tenemos en piano a Verónica Bellini, que es la creadora de La China Cruel, que no sé si conocen. Sí, hace unas semanas le hicimos una entrevista justamente a la cantante y ahí descubrimos a China Cruel, así que todo se entrelaza. ¿Viste? Nosotros la descubrimos a China Cruel también, porque nosotros en realidad es un proyecto, sí, Canciones Amaneradas es un proyecto de tango que viene hace 4 años cantando para desmachizar el tango. Y en ese proceso ahora lanzamos Me gritaron fifí, que es una experiencia más completa, que tiene un hilo conductor, tiene una historia que habla del amor, de la búsqueda del amor en tiempos actuales y la aceptación propia. Y estas cositas que tiene estos detalles que tiene estar en el closet. Pero la descubrimos así, escuchando en YouTube, dijimos, escuchate estas minas, muy bueno, y dijimos, son nuestras amigas, claramente, así que tomamos canciones de ellas, las amaneramos, y después las invitamos a escucharlas, y se comparan, no lo podían creer, digo, pero sí, nosotros somos así, nos gustan los muchachos, y le cantamos a los muchachos con el tango también. ¡Qué grande! ¿Y cómo, qué tipo de gente va? ¿Qué jóvenes, más grandes, de todo un poco? Contame, ¿cuál es el público? El público nos ha sorprendido, mira. Nosotros creíamos que iba a ser un espectáculo para la comunidad LGBT, Uh-huh. Y no, está viniendo muchos heterosexuales, muchas mujeres, muchos chicos con sus madres. Eso fue un detalle que nos mató de amor, que chicos que han traído a sus madres porque a la madre le gustaba el tango, dijeron, venía a ver este espectáculo, y se han ido con una sonrisa enorme, y nos han agradecido porque hay algo que tenemos nosotros, que somos muy educativos, siempre desde el humor, siempre desde la gracia, pero vamos explicando cosas que por ahí la gente no sabe, como qué es una pajarera. ¿Qué es una pajarera? Mirá vos. Una pajarera es la amiga que todo puto, se puede decir puto a las 9 a la mañana, pero perdón, ¿eh? No pasa nada, si empezamos bien el día, por favor. Por favor. Es la amiga condicional que tiene todo muchacho, que le hace el aguante, pero ella no se da cuenta, que se queja de que no tiene amigos, que no tiene novios y que no sabe dónde están los hombres, pero que está siempre rodeada de plumas. Uh-huh. Rodeada de mariconcitas, y de ahí viene el concepto de pajarera. Mira vos, un neologismo. Sí, y hay un montón, tiene sus palabritas, y está bueno que también la gente lo conozca. Nosotros buscamos eso, básicamente, desde nuestra sinceridad, es compartirlo a la gente, que en realidad todos buscamos lo mismo. Así más es. Allá de que, más allá de nuestro género, más allá de nuestra sexualidad, todos estamos luchando en medio de estos tiempos actuales, en medio de estas discriminaciones y violencias, estamos luchando para encontrarnos a nosotros mismos y poder encontrarnos con un otro. Así es, y que podamos convivir absolutamente en la diversidad total, que es los tiempos que corren. Poder encontrarnos en la diferencia, ¿no? Sí, obvio, por supuesto, y convivir como siempre, como todos los días, como lo hacemos todo el tiempo. Moisés... Y ahí es, sí, perdón, te iba a decir decime, tango, decime. Que ahí estaba el detalle del tango, que poder encontrarnos, de que todos tenemos derecho a llorar con un tango. Claro. Sea hombre, sea mujer, sea puto, transexual, travesti, lo que cada uno elija. La experiencia y la propuesta es más que interesante. En la gacetilla que tenemos aquí para compartir con todos nuestros oyentes, hay una parte de la venta que me pareció de lo más original, cuando dicen que es una experiencia milonguera teatral inclusiva. Ustedes le dicen al espectador, vení como sos y salí como querés. Así que te presentamos a Fifi Tango y contanos, entonces, ¿cómo y cuándo y dónde te vamos a ver? Los vamos a ver. Sí. Quedan las últimas dos funciones, estos dos jueves que vienen de julio, así que no se lo pierdan. Esta vez en el Palacio Centro Cultural Pacurondo, que es 25 de mayo y Perón. Uh-huh. Pleno centro, un espectáculo de salón que todo el mundo tiene que venir a conocer. Uh-huh. Los días jueves a las 20:30 horas. Si reservan a fifitango@gmail.com, tienen la clase gratis a las 7:30 de la tarde. Mirá y después vos. Nos quedamos milongueando los que quieran después del show. Perfecto. Y además hay un Facebook que es @fifitango. Les recomiendo a todos nuestros oyentes que ingresen, chusmen un poquitito y desde ya invitadísimos todos al Palacio Paco Urondo a vivir esta experiencia nueva, innovadora, novedosa, que todos nos merecemos conocer y disfrutar. Moisés Delgado, autor y actor de esta propuesta, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos y que nos hayas invitado a conocerlos. Y allí estaremos. Muchas gracias vos, Mariana. De verdad, muchas gracias a todo el equipo. Los esperamos cuando quieran. Muchas gracias y mucha suerte. Un beso. Escuchabas a Moisés Delgado, que es autor y actor de Fifi Tango, este espectáculo novedoso que queremos compartir y queremos invitarte al Palacio Paco Urondo en 25 de mayo 202. Nos vamos a despedir de esta columna de Visión de Géneros con el tema musical Mamá, yo quiero un novio, interpretado por ellos mismos, por Fifi Tango. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón, que no se ponga gomina ni fume tabaco inglés, que pa' hablar con un muchacho sepa el chamuro al revés. Mamá, si encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te enojes. Ayer un mozo elegante, con pinta de distinguido, demostrando ser galante, desde el taller me ha seguido. Mas cuando estuvo a mi lado, me habló como un caramelo, de sol, la luna y el cielo, y lo pianté con razón. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón. Pelos del gancho ladeado, trencilla en el pantalón, que no sea un almidonado con perfil de maricón. Mamá, yo quiero un novio que al bailar se arrugue como un bandoneón. Yo quiero un compañero de los del tiempo del jopo, que al truco conteste quiero y no se cague ni un poco. Tanto me da que sea pato, que si mi novio preside, ¿qué vas a hacer? Empeño hasta la camisa. ¡Sonso! Y si eso es poco, el colchón. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y maricón. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Ya está con nosotros nuestro entrevistado de hoy, pero antes de escuchar sus reflexiones, vamos a compartir juntos y escuchar este clip radiofónico. Sigue candente el clima político en Argentina. Mauricio Macri promete que el segundo semestre del año será mejor en términos económicos. ¿Y qué dice a la población? Créanme, vamos por el camino correcto. Pero ya hoy estamos viendo que las buenas noticias comienzan a llegar. Y esto se va a ir acelerando en el tiempo. Y nada, nada se logra de un día para el otro. Pero también, como les dije, se logra dándolo pequeños pasos todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, gracias por creer, gracias por apostar. Hay quienes dicen que este gobierno gobierna para los ricos. ¿Usted qué me contesta a eso? No hay una sola medida de política pública en estos 5 meses que haya sido para los ricos, ni una sola. El presidente no tiene ni cuentas, ni activos no declarados, les absolutamente transparente respecto a su patrimonio. Una enorme tranquilidad de que no hay nada que ocultar. Por eso hoy, en uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, automotos e irse al exterior. Eso no era normal. ¡Viva la patria! ¡Sí se puede! ¡Y es aquí y ahora! ¡Sí se puede! ¡Gracias! Yo les dije hace muchas semanas atrás que este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque todos juntos estamos aceptando vivir el desafío de construir la Argentina que soñamos, la Argentina que merecemos. Estamos ya en el segundo semestre calendario de este año 2016 y de acuerdo con los anuncios del presidente de la Nación, Mauricio Macri, estamos transitando plenamente la revolución de la alegría. Pero para hablar de este tema, de lo que pasó a lo largo de estos seis meses, un poco más en rigor desde que asumieron las nuevas autoridades y lo que se prevé que puede venir, vamos a dialogar con el doctor Ángel Petriella, doctor en sociología, presidente de IDELCOP, la Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y adscripto a la presidencia del Banco Credicop. Dicho esto, Ángel, bienvenido una vez más a nuestro estudio. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes nuevamente. Muy grato, y por cierto, nos interesa mucho tu opinión porque seguís atentamente la evolución de la política desde tu mirada profesional, sociológica. Estamos en pleno segundo semestre, Ángel, ¿cómo se viene la mano? Yo creo que en realidad el análisis de la coyuntura, tanto del semestre como del semestre que pasó o el del año próximo, es muy difícil separarla de los procesos más generales en los cuales está incluido nuestro país. Es decir, la disputa en la Argentina, los problemas de Argentina, son problemas que están en el marco de un proceso de contraofensiva de las derechas en todo el continente, que están tratando precisamente de arrancar de raíz todo lo que se conquistó en los últimos 10, 12 años en América Latina. Y esto obedece a un nuevo plan contra, un nuevo plan maestro. Es decir, de lo que se trata precisamente es de alinear al continente sudamericano con las regionalizaciones que se pretenden en la nueva fase de la globalización financiera que atraviesa el sistema capitalista mundial. Es decir, lo que está en juego es nada más ni nada menos en qué lugar va a estar lo que hoy es el Mercosur, qué diálogo no va a tener con la Alianza para el Pacífico, qué diálogo esto entonces el continente va a tener con la transpolítica. Es decir, hay un fenómeno global que estamos viviendo en este momento, que es de una gran crisis de sustentabilidad del capitalismo contemporáneo. Una crisis de sustentabilidad quiere decir que no encuentra el camino para hacer que sus crisis no sean crónicas y permanentes y que puedan, como en otras épocas, tratar de tener ciclos de auge y ciclos de caída. El proceso de financiarización hace que la producción, el capitalismo industrial, el capitalismo productivo, el capitalismo mercantil haya quedado atrás, y entonces la tasa de ganancia que implica el financiamiento, la financiarización del capitalismo es la expoliación de nuestros pueblos. Si por eso ustedes fíjense que lo primero que ha hecho este gobierno es amigarse con los grandes poderes concentrados. Así es. Y no solo se ha amigado, porque ya viene amigo. En realidad, la diferencia que existe con este gobierno, con otros gobiernos de políticas similares, es que esta vez la derecha no colocó a políticos capaces de mediar con sus objetivos, sino directamente a ejecutivos de este establishment, que es un establishment precisamente de derecha, que nada bueno augura para nuestro país. Claro, son representantes directos, parte integrante del poder real de la República Argentina. Ahora, mientras escuchábamos los anuncios que se hacían en relación con la felicidad, medidas que le preguntaba Mirta Legrán al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, si se habían aplicado políticas para los ricos. Las medidas que se han venido tomando en todos estos meses, ¿a qué apuntan esencialmente? Primero, cuando ellos hablan de políticas públicas, en realidad hablan de las políticas de asistencia. Entonces, probable que no hayan puesto asistencia a los ricos. Claro. Ellos sacan del contexto que el Estado es público. Porque, a diferencia de lo que ellos acusan a los gobiernos populistas, como ellos dicen, de que roban al Estado, ellos se apoderan del Estado. Es decir, son dueños del Estado. Y como tal, desde ese poder que tienen, porque se sienten dueños, generan las políticas que son para ellos. Por ejemplo, la primer gran política pública que hizo fue desfinanciarizar el Estado, porque lo primero que hizo fue eliminar las retenciones de nuestros commodities, nuestros productos primarios, que generan divisas que permiten entonces generar un proceso de desarrollo del mercado interno basado en la industria interna y en el mercado interno. Eso es una transferencia de ingresos directamente vinculada a los ricos. Además de lo que significa la sanción de retenciones, toda la política en curso está en dirección de favorecer fundamentalmente la gran concentración económica. Es decir, es el modelo ya que fue ejecutado desde el 76 en adelante y ahora está sintonizado en el nuevo ciclo de esto que yo decía, el capital financiero internacional. Así que hay un cinismo desde el punto de vista de lo que significa el discurso, hay una negación, hay un anestesiamiento de la gente, hay un meticuloso programa de anestesiamiento de la opinión pública sobre la base de la mentira, mentira y mentira, que tiene que ver con eso que escuchábamos recién, con ciertas actitudes protofascistas que tiene este gobierno, cuando, por ejemplo, en el aniversario de la bandera, utiliza a los escolares para vociferar, al mejor estilo goebbeliano, la consigna que ellos han levantado en política partidaria. Indudablemente, esta síntesis que nos has brindado, Ángel, marca un panorama de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses. Pero vos mismo hiciste referencia a la situación, digamos, de la oposición o de la ciudadanía que está bajo los efectos de una suerte de anestesia. ¿Qué está pasando entonces en lo que llamamos genéricamente el campo popular, con esta dispersión, con una respuesta relativa, focalizada quizás en algunos sectores, a las medidas que son claramente antipopulares? El campo popular y nosotros como parte de ello creo que estamos sufriendo todavía el golpe de la derrota de las elecciones, que no nos damos cuenta de que no es solamente una derrota electoral, sino una derrota de un modelo que se había instalado y que teníamos aspiraciones que continuara para que avanzara sobre las cuestiones pendientes y avanzara las transformaciones. Y nosotros sabemos que toda derrota de los movimientos populares, de los movimientos revolucionarios, tardan en levantarse porque se requiere el proceso del duelo primero, luego la organización, luego la unidad dentro de la diversidad. Y nosotros estamos asistiendo a una crisis de los sectores políticos que estuvieron de este lado de la lucha, de la disputa, es decir, aquellos que planteábamos y planteamos el tema de que la economía no puede ser al margen de una labor protagónica del Estado, que el desarrollo debe ser con el mercado interno, que se debe cuidar el empleo, que debe haber políticas de auspicio y de inclusión desde el punto de vista de los medios, una política cultural de desarrollo. Esto es todo lo contrario, entonces estamos sufriendo todavía los mazazos. Por otro lado, en realidad hay un triunfo importante del oficialismo porque consiguió coordinar una especie de opo-oficialismo más que oposición, ¿no? Es decir, porque hasta ahora está teniendo el apoyo en las cámaras de distintos sectores que deberían estar oponiéndose a esto que está planteándose, como la ley ómnibus, que es una ley maliciosa, por decirlo, y falsable desde el punto de vista de lo que significa el objetivo real, donde atrás de la reivindicación de los jubilados avanza precisamente al lograr en el futuro un desfinanciamiento del sistema jubilatorio, pero además en una forma vergonzosa cuelga de esos aspectos como el blanqueo, como el tema de la posibilidad de entonces premiar a aquellos que han evadido y que realmente han saqueado el Estado al ser evasores de los impuestos que le hubieran correspondido en el desarrollo de sus fortunas. Entonces vamos a tener que seguir bregando por esclarecer, por plantear si podríamos encontrar que el eje del debate no es si hay corrupción buena y corrupción mala. La corrupción es mala siempre, no tiene ideología y tiene que ser realmente castigada con todo el rigor que la justicia impone. Pero lo que sí hay que trabajar más es, desde el punto de vista de la comunicación nuestra, es que lo que estamos defendiendo no son personas sino un proceso. Estamos defendiendo lo que se hizo en función de abrir un camino diferente de la Argentina. Ustedes fíjense que nosotros transitamos la crisis del 2008 en el marco de un proceso económico que está basado en políticas contracíclicas. rápidamente la revolución de la heladería no va a venir, y ya lo están diciendo ellos, porque está atado ya el nuevo modelo a las políticas cíclicas del capitalismo y sus crisis. Van a descargar la crisis en nuestro pueblo, van a avanzar en el proceso de concentración de la economía, de la desnacionalización de la pequeña y mediana empresa. Es decir, vamos camino lamentablemente a un proceso de mayor disputa social, política, y bueno, va a llegar un momento, porque la historia no se detiene, que esa conflictividad social, esa conflictividad política en cierne que va a ir creciendo, va a ir encontrando sus cauces para ir anudándose en algún tipo de frente ciudadano, popular, de liberación, de reconstrucción, de lo que sea, como se llame, pero que realmente sea la expresión política de los verdaderos intereses de nuestro pueblo, que en este momento lamentablemente están conculcados, no solamente desde el punto de vista del poder, sino desde el punto de vista de la conciencia social y de la creación colonizada de la subjetividad que este sistema mantiene. Como sabes, Ángel, hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Cooperativas. Y una pregunta obligada, apelando a tu experiencia, a tus estudios, tu conocimiento del tema, es ¿cómo ves al cooperativismo, cómo te lo imaginás o lo concebís en este proceso de recomposición, de unidad del campo popular, de aporte a la gestación de una alternativa, particularmente en lo económico y social? Creo que hoy más que nunca el cooperativismo a nivel mundial, regional y nacional se ve interpelado por dar alternativas a este modelo de organización de la sociedad que plantea el capitalismo transnacionalizado y global. Es decir, porque lo cierto es que el problema fundamental de la humanidad no es que sea una humanidad pobre, la humanidad es rica, lo que significa que fabrica pobreza. Y entonces ese lema, cuando las Naciones Unidas en el 2012 proclamó que la empresa cooperativa debe contribuir a la creación de un mundo mejor, tiene plena vigencia. Claro que, como yo lo dije muchas veces en algunas charlas, en artículos, eso implica hacer un diagnóstico, qué es lo que hay que mejorar y cuáles son las causas de esa mejoría. Y ahí entonces el cooperativismo tiene que ir avanzando más en la caracterización de esas causas para que los verdaderos cooperativistas se sientan transformadores de la sociedad y no solamente mutualistas o asistencialistas desde el punto de vista endogámico, sino que se conecten en cada uno de los pueblos, en cada una de las naciones, por realmente la construcción de una perspectiva de un mundo mejor. Un mundo mejor que es posible, porque realmente la estructura del mundo lo permite. A diferencia de la Edad Media, en cual el mundo era estructuralmente pobre y por más que se hubieran socializado todas las riquezas de la nobleza, no se hubiera resuelto el tema de la pobreza, hoy realmente vemos que la pobreza estructural es una pobreza basada en que, a diferencia de aquel mundo, ya hace bastante tiempo la FAO dijo que la humanidad estaba equipada para dar comida digna, vivienda digna y vida digna a 18.000 millones de personas. Y nosotros vemos entonces este cinismo de la teoría del derrame, porque precisamente en la última década todo el crecimiento avanzó incluso con mayores niveles de desigualdad social, es decir, la concentración cada vez más de esa riqueza, que coloca a la humanidad en una situación realmente paradojal. Por un lado necesita el desarrollo y el consumo, pero por otro lado el capitalismo, en la medida que lo va cercenando, necesita menos habitantes. Y si antes en alguna medida se planteaba la cuestión del control, Malthus en su época ya planteaba que no había lugar para todos, uno debería pensar que estas tragedias que están pasando tienen algún fondo, en última instancia, que es un ajuste poblacional en ciernes que el gran capitalismo transnacional se plantea. Sin duda estamos ante un panorama muy complejo donde una de las grandes tareas sigue siendo el aporte al esclarecimiento, digamos la batalla cultural contemporánea que vos mencionabas recientemente. Y en este sentido, bueno, para ir completando nuestro diálogo, nuestro reportaje, ¿cuáles serían, vos ya lo dijiste, pero un poco para enfatizar algunos de los ejes de esa batalla cultural? En primer lugar, yendo de mayor a menor, podríamos decir que tendríamos que tratar de poner en debate que el desarrollo de la humanidad no puede estar basada exclusivamente en la carrera economicista, que el desarrollo de la humanidad tiene que tener parámetros de un nuevo buen vivir y un nuevo modo de concebir la relación de la especie humana con su naturaleza. Esto, que es máxima abstracción, tiene que estar presente en la cosa cotidiana, porque la única manera que deje de ser abstracto y que los pueblos se hagan cargo es a través de la batalla cultural y la batalla de ideas. En segundo lugar, es que el cooperativismo, como modelo de organización social, al no ser un modelo estatal ni un modelo privado, es un modelo privado pero social, permite generar una diagonal entre lo público y lo privado y permite socializar a través de la gestión todos los aspectos que tienen que ver con la producción de bienes y servicios y consumo. El cooperativismo ha trascendido miles y miles de situaciones críticas a lo largo de su historia en toda la humanidad, lo que muestra que tiene vigencia. Entonces, dar esa vigencia, rescatando las ideas socialistas, las ideas progresistas, transformadores de los fundadores, es parte de la batalla cultural. Y para salir de la consigna, en lo concreto, no es nada más ni nada menos que colocar la economía al servicio de los pueblos. ¿Qué significa entonces? Que el Estado debe estar asociado a las economías sociales, debe tener un rol protagónico. Y hay que tener en cuenta que también hay un momento en el cual están mezclando el concepto de la vuelta a los nacionalismos, disfrazado de crisis de la globalización, pero de la mano de las derechas también, xenófobas, racistas, y que en última instancia no están al favor de cada uno de sus pueblos, sino que lo están tratando de ver cómo negocian en el gran contexto mundial la tasa de ganancia que le corresponde en esta nueva crisis de globalización. Y en Argentina, fundamentalmente, reivindicar que todo lo realizado, no es que todo lo que se ha hecho bien, pero hay que marcar lo que se ha hecho bien para poder decir lo que faltaba y por lo que lo estamos luchando. Recuperar lo realizado, no perder terreno sobre eso, sobre todo en el terreno de los derechos, de la ampliación de derechos que se generó, y por otro lado ver la posibilidad de encontrar un camino en el cual el conjunto de la población encuentre la posibilidad de dar disputa en el plano de lo electoral, porque estamos en una democracia representativa, generando frentes de unidad, por sobre todas las cosas, de los que verdaderamente están en este momento afectados por esta nueva contraofensiva neoliberal restauradora, que son muchos, muchos más de los que no lo votaron. Hay una gran parte que votó este gobierno y lo votó fundamentalmente engañado. Y lo que están tratando ahora de persistir en ese engaño sobre la base del mito de la herencia recibida, sobre la base de las cuestiones que tienen que ver con la corrupción y tapando fundamentalmente cada una de las medidas que va a lesionar los derechos de nuestro pueblo. Ángel, te agradecemos mucho estas profundas, oportunísimas y claras reflexiones que seguramente habrán de compartir todas y todos nuestros oyentes. Agradecemos tu presencia y seguramente volveremos a recurrir a tu sabiduría y tu enfoque cuando se cumpla como mínimo otro semestre más de este gobierno que estamos sufriendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y con gusto cuando usted lo disponga. Gracias a vos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Quedan muy pocos días para ver la producción de Elena Tsumiraj, que se conforma en una amalgama de luz, tiempo, grano y movimiento, elementos esenciales de la imagen fotográfica. Centrada en el retrato, captura las sinuosidades, las texturas, sombras, brillos, que los alejan de cualquier identidad. La muestra puede verse de manera gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. El 1 de julio de 1974 era lunes. Llovía y hacía días que la noticia de la salud del presidente Juan Domingo Perón era un tema excluyente. Ese 1 de julio, a las 14:10, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, en ejercicio de la presidencia desde el sábado 29 de junio, anunció lo que pocos querían escuchar. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Se calcula que mientras el cuerpo de Perón estuvo expuesto en el Congreso casi 2 días, desfilaron ante él unas 135.000 personas. Afuera, más de 1 millón de argentinos y argentinas quedaron sin dar el último adiós a su líder. Sin embargo,